¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. ¿Estás listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Más fuerte! ¡Sí, capitán! ¡Él vive en la piña debajo del mar! ¡No te esponjas! ¡Su cuerpo amarillo absorbe sin más! ¡No te esponjas! ¡El mejor amigo que puedes tener! ¡No te esponjas! ¡Igual que los peces se puede flotar! ¡No te esponjas! ¿Listos? ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja ya llegó! Debajo del mar, ¡Bob Esponja! ¡Su cuerpo amarillo absorbe sin más! ¡Bob Esponja! ¡El mejor amigo que puedes tener! ¡Bob Esponja! ¡Igual que los peces se puede flotar! ¡Bob Esponja! ¿Listos? ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja ya llegó! Debajo del mar, ¡Bob Esponja! ¡Su cuerpo amarillo absorbe sin más! ¡Bob Esponja! ¡El mejor amigo que puedes tener! ¡Bob Esponja! ¡Igual que los peces se puede flotar! ¡Bob Esponja! ¿Listos? ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja ya llegó! Compañía, brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido. Compañía, brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás. Cuidado con la cervical, las adolescentes. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá. Compañía. Brazo tendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá. Compañía. Brazo tendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. Pie de pingüino. Ay, papá. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá. Brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Cuando yo diga tres, la compañía se sienta. ¡Tres! Cantaba la rana debajo del agua. Pasó un caballero de capa y sombrero. Pasó una señora traje de cola, pasó un marinero vendiendo romero, le pidió un ramito, no le quiso dar y se echó a llorar. Saltas, saltas. la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Y yo llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que las agachaditas no saben bailar. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres otra niña me querrá. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres otra niña me querrá. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que las agachaditas no saben bailar. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres otra niña me querrá. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres otra niña me querrá. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres otra niña me querrá. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres otra niña me querrá. Es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo. ¡Sí, sí, sí! En el auto feo. ¡Sí, sí, sí! Pero no me importa. ¡Sí, sí, sí! Porque llevo torta. ¡Sí, sí, sí! Ahora vamos a pasar por un túnel. Por el túnel pasarás, la bocina tocarás, la canción del ti-ti-ti, la canción del ta-ta-ta. Vamos de paseo. Sí, sí, sí. En el auto feo. Sí, sí, sí. Pero no me importa. Sí, sí, sí. Porque llevo torta. Sí, sí, sí. ¡Atención, que viene un semáforo! Bueno, esta es la parte más aburrida del disco. Me parece que vamos a tener que esperar sin hacer nada. Pero es tan importante fijarse en el semáforo, atención, que es importantísimo porque es peligrosísimo. Está rojo, amarillo y... ¡verde! Rojo, amarillo y... ¡verde! Está rojo, amarillo y... ¡verde! El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo. Sí, sí, sí. En el auto feo. Sí, sí, sí. Pero no me importa. Sí, sí, sí. Porque llevo torta. Sí, sí, sí. Atención, que entramos en la zona donde hay curvas. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Y ahora atención, que entramos en la zona donde hay baches. ¡Cuidado con los baches! El viajar es un placer. ¡Ay! Que no suele suceder. ¡Ay! En el auto de papá. ¡Ay! Nos iremos a pasear. ¡Ay! Vamos de paseo. En el auto feo. Pero no me importa. Porque llevo torta. Y este es un coro especial de mis niños de 30 años. Vamos de paseo. En mi coche nuevo. Ya pagué la letra. Y no me lo creo. Radio Acupe con música fácil de escuchar. Es la hora, es la hora.

guacha, toda llena de botones y adornada con hilachas. ¡Qué bombacha mamarracha!, le dijeron los ratones. Pero a doña cucaracha no le importan opiniones. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. ¿Viste la cucaracha? No se puede creer. La señora cucaracha se ha comprado una bombacha, toda llena de botones y adornada con hilachas. ¡Qué bombacha mamarracha!, le dijeron los ratones. Pero a doña cucaracha no le importan opiniones. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. Qué facha, parece que encima cree que está linda. Qué fea que le queda. ¿Por qué no se muda? Le queda muy mal. Recontra. Cangrejito, cangrejito, cangrejito de coral, cangrejito pata chueca que no sabe caminar. Siempre del costado viene y va, siempre del costado, cangrejito de coral. Yo soy la de Michu Michu. Michu Michu es mi gato, vive adentro de un zapato. Cuando yo le digo chao, él me dice miau, miau, miau. Suavecito y muy mimoso, duerme sobre un almohadón. Cuando yo le doy la leche, él me contesta ron, ron, ron. Michu Michu es mi gato, vive adentro de un zapato. Cuando yo le digo chao, él me dice miau, miau, miau. Suavecito y muy mimoso, duerme sobre un almohadón. Cuando yo le doy la leche, él me contesta ron, ron. Conozco a una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleta es un caso singular. La gallina está loca de verdad. La gallina turuleta ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleta ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleta ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Déjala la gallinita, déjala la pobrecita, que ponga diez. Yo

ilusión. Un cencerro le he comprado, que a mi vaca Bueno, mis queridos amiguitos, vamos a cantar esa canción que tanto nos gusta a todos. Esa canción de Mi barba tiene tres pelos. ¿Estamos preparados? Mi barba tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba. ¡Ajaja! Muy bien, lo estáis haciendo fenomenal. Acuérdense que hay que marcar con la mano la barba, el pelo, ¿eh? Así como lo hago yo. Bueno, ahora vamos a hacer más difícil. Le vamos a quitar la palabra barba. No se puede decir barba. Mi bar... Uy, perdón, que me he equivocado yo. Mi barba... Me he vuelto a equivocar. ¿Será posible? Pero no pasa nada. No pasa nada, porque vamos a empezar de nuevo. Acordaros que no se puede decir barba. ¿De acuerdo? Vamos a ver. No, hombre, ahora has sido tú quien te has equivocado. Hombre, has sido tú el que te has equivocado, ciruelo. No se puede decir barba, porque es una barbaridad. Muy bárbara. ¿Listos? Vamos a cantar, vamos a ver. Mi tiene tres pelos. Eso está saliendo cada vez mejor. Pero ahora lo vamos a hacer mucho más difícil todavía. Vamos a quitar la palabra barba y la palabra pelo. Así que no se puede decir ni pelo ni barba. Mi tiene tres pelos. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Otra vez me he equivocado! ¿Será posible? Vamos a ver. No se puede decir pelo. Mi tiene tres. Tres. Si no tuviera tres, pues no sería una. Muy bien. Y ahora esto que viene dedicado a mis niños de 30. A cantar con toda la letra y todos muy fuerte y más rápido. Mi barba tiene tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba. Mi barba tiene tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba. Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos una orquesta por muchas generaciones. Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía, pues depende del instrumento que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, el plan. abuelita, de abuelita, muy coqueta, muy coqueta, siempre tocaba trompeta. Y mi abuelo, y mi abuelo, con un dedo, con un dedo, da lecciones de corneta. Si tú quieres, si tú quieres, que te enseñe, que te enseñe, a tocar la melodía. Pues depende, pues depende, del instrumento, del instrumento, que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, tara, tara, tareta, si toco el clarinete, tere, tere, tere, tere, si toco el violín, tere, tere, tere, si toco el tambor, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor. Yo soy el rey del jazz a gogo, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y la deuda gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Ah, to be tú, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, tan como tú. A tu salud, dímelo a mí. Si el fuego hicimos yo y tú, y dame luego, luego el hombre, el fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro, dime cómo debo hacer. Caminar, quiero el rojo fuego para tener poder. Now to be tú, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, tal como tú. A tu salud, dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo traerías. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.